Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en la escala. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay ganicas de rock and roll o qué? ¡Rock and roll! Pues ya está aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco para daros una buena dosis. Esa dosis que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy estamos arrancando con un tema instrumental llamado Start Living, empezando a vivir. Hoy martes al menos, ¿no? Bueno, este es el tercer tema que ha puesto en circulación Daniel Argilés, guitarrista y compositor murciano de su proyecto de rock melódico llamado Argi, un proyecto influenciado claramente por los sonidos más ochenteros. Este es el tema que suena bajo mis palabras, que sirve para darte la bienvenida. La bienvenida de tu parte de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y tengo a mucha tribu ternasca aquí ya diciéndome que está a la escucha en directo, así que vamos a ir saludando, ¿qué? Nafarroa Pride, Nacho Singa Destroy nos suelta un gro enorme. Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, también está a la escucha. También nos dice que oró. Paso lo incorporó él a la tribu. Rubén desde Zaragoza Style, también saludando. Nos desplazamos hacia Levante, bajamos hasta Murcia y saludamos a Ana Sánchez. Volvemos a la meseta, volvemos a la capital para saludar a Jorge Lluvero, que dice que hoy caña. Pues caña vas a tener, claro que sí. Nacho me pregunta que si hoy pongo música, no como los miércoles. Estamos a martes, ya sabes que sí. Más Nafarroa Pride desde Murchante, San Hammer. También nos saluda desde Pila, Zaragoza Style, Eli Creator. Desde Groenlandia, pero más bien desde las Galicias, Silviña. Y también tenemos desde la capital a Roberto Achetos, que también nos saluda. Más gente, más ternascos desde la capital, esta vez desde Coslada. Juanma, que también nos dice gro, al igual que lo hace desde Barcelona, Cataluña, Crew, nuestra ternasca Alma. Y Charlie dice que hoy ya empezamos con azúcar. Pues espérate a la balada que vas a flipar. Pero para eso queda todavía un ratito. Vamos con la primera sección del programa, que de martes a jueves ya sabéis que es la noticia tonta. Y dice así: The Flaming Lips nos muestran una nueva forma para retomar los conciertos en vivo. Anda, alégrame el día. No sé si te voy a alegrar el día, pero desde luego esta noticia nos ha servido para darle título al programa de hoy, al episodio número 257 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Making el Chorras, haciendo el chorras. Anda, alégrame el día. Venga, te alegro el día y de paso... ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Que ya tenemos también a Des a la escucha. Pues bueno, te cuento, The Flaming Lips se caracterizan, es una banda, ya conocéis, que se caracterizan por utilizar una burbuja de plástico para hacer crowdsurfing en sus conciertos, El vocalista Wayne Coyne se mete dentro y comienza a conectar con el público rodando sobre ellos con esa especie de burbuja plástica. Ese momento divertido esperado por los fans, pero esta idea se ha extendido más lejos de lo que hasta ahora la habían usado. La banda estadounidense ofreció un recital para el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert. Hasta ahí no sería ninguna novedad. Sin embargo, lo curioso fue cómo brindaron el concierto. Cuando la cámara enfoca a la banda, podemos ver cómo todos los miembros están dentro de sus burbujas gigantes. Sí, esa idea la trasladaron a su público en plena pandemia de coronavirus y bajo las recomendaciones de la importancia de mantener el distanciamiento social. Esta propuesta fue la solución que encontró el grupo para poder presentarse en el programa que se emite en la cadena CBS en vivo y con público presente en el estudio de televisión. Ahora están en el centro de la atención mundial a partir de esta performance que quedará en la historia. Sí, sí, a mí se me ha quedado grabada la imagen de una de las personas del público en una de esas escafandras, la mamá con su bebé dentro de la pelota esa de la burbuja gigante, viendo el concierto de Flaming Lips. O sea, queda para la historia, pero para la historia de las chorradas. De las chorradas que están haciendo All Around the World, mientras se sigue sin tener una idea clara de cómo volver a hacer conciertos en directo. A mí, de verdad lo digo, antes de meterme en un coche o en una burbuja para ver un concierto, mejor lobotízame. Lobotízame, lobotízame, es el nuevo adelanto, el primer adelanto de lo que será en la última parte de este 2020, segundo disco de ese proyecto metal crossover en el que están involucrados varios miembros de Ratzinger, que se llama Sangre. Melodía, olvida toda señal, toda identidad. Huawei, Huawei, olvídate de todo el resto del pasado, olvídanos de tu Dios. Si Ratzinger dan caña, los Sangre dan caña y paza y media. Una pasada. ¡Lobotízame! ¡Sangre! ¡Sonando en Pequeño Ternasco! ¡Yeah! ¡Lobotízame! ¡Lobotízame! Olvida todo lo que fue y no pudo ser. Olvida toda tu vida. También nos saluda Eli de los Ratones Colorados desde la capital del Reino de Españistón. El Reino de Ayuso. pasaba el carrotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y olé y olé y olé mañagua en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Arrancamos el bloque de novedades a Cascoporro con Wishing Temptation. Este Ice Queen, Reina de Hielo, es el segundo sencillo extraído de Madre Tierra, Mother Earth, del nuevo trabajo de los sinfónico-metaleros neerlandeses, encabezados a la voz por Sharon Deladel. O de frente, según cómo se coloque. En cualquier caso, de frente o de perfil o de ladel, aquí tienes sonando a los Wizard Temptation, este nuevo sencillo de los Países Bajos. Y estaba viendo yo en el panel de Centoa, que me indica desde qué lugares se nos está escuchando, y veía que nos estaban escuchando desde Rusia, desde Bulgaria, desde Chile y desde Venezuela. Digo, pues este no puede ser otro que Carlos del programa Sobre la Dosis, nuestro ternasco de Caracas. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Muy buenas tardes, Roxa Roxae, ya te tenemos aquí. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Esto que estamos escuchando es una muchacha suiza criada en Inglaterra de padres alemanes y afincada en Ibiza, llamada Jessie Howe. Oh, es a Jessie. ¿Y por qué está sonando? Pues porque este mes sale a la venta Magic Water, agua mágica, agua milagrosa, el EP de esta cantante, que te digo, afincada en las Baleares, que ha sido producido ni más ni menos que por Javier Vargas. Está escuchando el sencillo presentación de ese trabajo debut llamado Cry for Loving, llorando por amor. Ay, ay, ay. We can make it forever, let's be together, don't take each other apart. Like a post on the web, but a butterfly's glory spreads magic with every step. Nacho Siga Destroy nos dice: Rosa, por fin un poco de calidad. Estaba dando cuenta cuando lo preparaba, pero sí que está haciendo, sí que está saliendo azúcar al programa este, ¿eh? casi le podíamos haber llamado empalagamiento en vez de Mikey en el chorras. Que por otra parte, lo de hacer el chorras lo hacemos todos los días, pero hoy concretamente, con la noticia hasta que hemos leído de los conciertos dentro de burbujas, estaba claro cuál era el título. Vamos a hacer una, la vamos vamos a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Pues Alma desde Barcelona nos dice que está bien romántico hoy el programa, que le mola. Claro, Alma como buena gótica romántica, ¿verdad? Pues le está gustando. Me alegro muchísimo, Alma. Luego, por otra parte, alguno que yo me sé no se ha esperado ni a la balada y dice que se está tocando ya. ¿Quién será? ¿Quién será? Zaragoza Style. Bueno, vamos a continuar con las novedades a casco porro. Tenemos todavía dos canciones, dos cantas dentro de esta sección. La siguiente es de un agente de Valladolid. Bueno, un agente, realmente de uno que tiene un proyecto, un muchacho llamado David Llosa, que trabaja bajo un seudónimo llamado el cual es Gato Perro, y que sacó el año pasado Ríen los Dioses, su quinto trabajo, y que ahora saca un nuevo sencillo. Nos lo ofrece esta misma semana, están de promoción del mismo, y se llama Tiembla la Luna. Tiembla la Luna, que como te digo, es el nuevo sencillo de Gato Perro, y lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asalto Mata, RadioRock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Moral! Tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna como una sábana blanca. Marcho con mi caballo a recorrer las veredas. Niña, te brillan los ojos como si fueran hogueras. No llores, niña, niña, no llores, que solo ha sido un mal sueño. Niña, te brillan los ojos como si fueran luceros. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Siempre me había preguntado cómo sonaría un trovador, un bardo haciendo rock. Pues aquí lo tiene, Rosa Rosa. Trovador medieval total, pero electrificado. Bajan cantando del campo santo los muertos. Vienen bailando por el camino con sus tambores de hueso. Por el camino bajan riendo sus calaveras de yeso. Bajan cantando del campo santo los muertos. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Escuchan brujas bajo los tejos cuando la noche está en calma. Tápate niña, tápate niña, tápate con tu frazada, que viene el diablo a su hora y viene empuñando guadaña. Tápate niña, tápate niña, tápate con tu frazada. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. Tiembla la luna, tiembla la luna, tiembla la luna en su cama. Tiembla la luna, tiembla la luna, como una sábana blanca. ¡Hostia, tío! tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y regresamos a Sonidos Más Duros. Cerramos el bloque de novedades a cascoporro con heavy clásico venezolano desde el exilio bonaerense. Estás escuchando el nuevo sencillo de la veterana formación Táchira, Guerra Santa. Ese tema se titula Shangri-La, Éxodo, un nuevo comienzo para ellos desde Argentina. Pero nacidos en Venezuela, Guerra Santa, Shangri-La. Además, veteranos, que se formaron en el año 91. Ojo, ojo. We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Llegó el momento, llegó la hora de echarse unas risas con las bizarradas. Con las bizarradas que hoy por cierto están protagonizadas por dos famosos personajes españistanís. Cada cual es su gremio. Las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Ya verás, ya. Vamos a por ese primer titular, como siempre nos lo trae Roxa Roxae. Una foto de Jordi, el niño polla, se cuela en un homenaje a las víctimas del coronavirus. El niño polla. Hace unos días, la diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Reyes Fernández Urle, cayó en las redes de un bulo que se había propagado durante las últimas semanas por internet y, sin saberlo, dio el pésame a los familiares del actor porno Jordi el Niño Polla, disfrazado en ese bulo como Alberto Sánchez, un joven médico fallecido supuestamente por coronavirus. Vamos, que habían cogido una escena porno, una captura de imagen de una escena porno del Niño Polla antes de desvestirse, previamente vestido de médico. La típica situación porno de estamos en el hospital, vamos a follar, ¿no? Vamos a jugar a los médicos, ¿no? Vamos a jugar a los médicos, sí. Ahora, semanas después, el arzobispado de Lima, en Perú, ha caído en la misma trampa. Lo conocen hasta en Perú, al niño polla. Ya ves tú, la marca España, ¿eh? De esta forma, el joven actor manchego, o mejor dicho, una fotografía de él, apareció en el homenaje a las víctimas por el COVID-19 en el país sudamericano, que registra más de 6.000 muertos por esta enfermedad. Un error que obviamente no fue visto por el arzobispado, pero sí por los usuarios de las redes sociales, que no dudaron en avisar y, ya de paso, poner a parir al encargado de seleccionar las fotos que cubrían la Catedral de Lima, al cual acusaron de realizar su tarea demasiado acelerado. Pues chico, a mí no me parece que la tenga tan grande el niño polla este, por otra parte. Con lo delgadico que es y lo cuchimizado, pues claro, parece que le salga de ahí un cincel de proporciones comunales, pero a mi parecer no es tan grande. Bueno, demasiado acelerado es el título también de la canción de que estás escuchando de Desvariados. Ahora me huele la boca y gasolina, tiembla mi mano como aquella vez que ella apretaba sus rodillas fuerte contra. Tema elegido como segundo adelanto de Víctimas del Sueño Americano, que verá la luz finalmente en las primeras semanas de otoño de este año. Estás escuchando, como te digo, el segundo adelanto de este nuevo trabajo de los madrileños Desvariados. Demasiado acelerado, ande vas tan deprisa. Y ahora que Dios te ha fallado, puedes creer en mí. De una mirada perdida en el retrovisor, gestos a escondidas, alta tensión, algo salvaje flota alrededor. Espero que el crujir de mis costillas mal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo pekinés, saboyedo labrador, perro de agua, Basset Hound, mastín napolitano, Plumber español, chow chow. Bueno, pues primer personaje famoso español en las bizarradas. Ahora vamos a por el siguiente. No sé si es el más famoso. Bueno, yo creo que después de la pandemia, junto con Julián Simón, el más famoso del país, seguramente. Ese titular, Roxa Rosae, por favor. Rescatan un tuit de Pedro Sánchez en el que compartía su Spotify y se viralizaba por tener canciones de perreo y de llorar. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! No me jodas. Que escucha reggaetón, el modorro este. Anda que... En el mensaje que el presidente de Españistán puso hace 3 años... Ojo, que no te creas tú que no han rebuscado para encontrarlo. Anda que no hay que tirar con el dedico vum, vum, vum, ahí en la pantalla para encontrar un tuit de hace 3 años. Y encima leyéndolos, porque si no, ¿cómo te das cuenta de que pone lo que pone, verdad? Bueno, pues en ese tuit se le ve sentado en el tren con los auriculares puestos y mirando a su teléfono. Y acompaña esa foto con el siguiente texto. De camino a Castellón, a comer un arrocito. No, esto no lo pone. Escuchando a Bowie, Iggy Pop y Super Submarina, entre muchos otros. Pues aquí no se deduce que tenga canciones de reggaetón, ¿verdad? Pero continúa la noticia. Dentro de su Spotify se puede ver una lista llamada Primarias, en la que hay canciones de Vetusta Morla, Snoopy Dogg, Itzal o Lori Meyers. Pero, pulsando en su usuario, que es solo un número, aparecen playlists que ha creado o escuchado como Family, con 3 Y. 2020, ¿Cómo conocí a vuestra madre? O Típica playlist para hacerte una tostada. Entre las que se incluyen canciones de Fito y Fitipaldis, Aitana, Álvaro Soler, Queen o la banda sonora de High School Musical. Me cago en la leche, qué barbaridad. En la de perreo, como no podía ser de otra forma, tiene Tusa de Karol G y Nicki Minaj y otros artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny o Nicky Jam. Pero un tío que escucha a Iggy Pop y a Bowie, ¿cómo escucha estas mierdas? Pero es que no me entra. No, yo no lo puedo entender, Rosa. Tampoco lo entiendo, no sé. Le habrán. ¿Cómo se dice? Pirateado la cuenta de Spotify. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. En fin. Sin duda, un descubrimiento de Pedro Sánchez que ha enloquecido a muchos y a muchas, y que otros, como la oposición, le recriminarán en el Congreso diciéndole: Pedro Sánchez, confiesa por ello. Bueno, me acabo de dar cuenta que la traducción de Confess for them no es confiesa por ellos, sino confiesa por ellos. Pero bueno, es igual. Confess for them es el adelanto del segundo trabajo de los groove metaleros belgas de Azura. Ese segundo trabajo lleva por título Division y lo dicho, Confess for them, el sencillo presentación. Ahí los tienes, confiesa por ello, Pedro Sánchez. Long time ago, I washed you my teeth. I washed the Saludamos a Javi Truman, que nos pone un emoticono de lata de conserva, lo cual quiere decir que nos va a escuchar vía podcast. Y así aprovechamos también para saludarte a ti, que nos estás escuchando vía podcasting también. Mira, me ponía por aquí, pone por aquí Charlie Rock and Roll, que también está flipando con el playlist de Pedro Sánchez. Dice que es antinatural. Bueno, estamos llegando al final del programa. Hoy nos está saliendo cortito, Rosa Rosae. Sí, vamos un poco deprisa. Bueno, pues no pasa nada, otro día más largo, ya está. Igual hoy se nos ha pasado rápido de cortito que era. Igual no nos lo hemos pasado tan bien, ¿no? Que Rosa Rosae. Pues igual, ¿no? Yo creo que no. Que no lo hemos pasado bien igualmente. Sobre todo con esas bizarradas tan, tan poderosas. A mí la de Pedro Sánchez me ha dejado cao, ¿qué quieres que te diga? Si nos estás escuchando en directo, sintonizando saltomatarradiorock.com, pues que sepas que ahora viene mi buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano, en riguroso directo también desde Alcosanse. Si nos está escuchando vía podcast, pues eso es porque tienes perfectamente localizado nuestro player, el player de Pequeño Ternasco en la web de saltomatarradiorock.com. Pero que sepas que hay 60 y pico programas más, que no solamente estamos nosotros. Puedes escuchar Radio Rock a la carta entrando en la página de inicio de nuestra web de saltomatarradiorock.com. A la parte de arriba, en el menú principal, pinchas ahí en lista de podcast y se te despliegan en orden alfabético todos los programas que tenemos en parrilla de emisión, pues también los puedes escuchar enlataditos. Final. ¡Bee! Ay, no había visto por aquí este comentario de Des contestando al de Charlie, que decía que la playlist de Pedro Sánchez es antinatural. Le dice Des, rollo nocilla con anchoas. Hostia, solo lo he probado, chorizo con nocilla, sí, pero con anchoas. Y Carlos, del programa Sobre la Dosis, se pregunta que cuál será el playlist de Abascal, y le dice Charlie que los Manowar. Bueno, hoy una balada para el final, absolutamente reglamentaria, con todos los ingredientes de las baladas ochenteras, de las baladas heavies, ¿eh? A mí me encantan las baladas heavies, pues hala, aquí tenéis una. Estos son Lion Bill, y esta balada titulada Nada Sin Ti, Nothing Without You, es el nuevo sencillo de Magic Is Alive, el cuarto trabajo de este proyecto creado por el artista genovés Stefano Leonetti. Ya ves, unos descubren América y otros hacen balada hippies. Genoveses, me refiero. No se vayan todavía, que queda despedirse como anda Wakanda. ¡Aupa! Andanda, lo que pone Silviña por aquí. Tranquilos, que el lunes estaremos todos muertos. Es el fin del mundo. Otra vez es el fin del mundo. ¿Y eso? Yo no me he enterado. ¿Y tampoco qué iba a pasar el lunes? Pues no sé, que chaparán. Cuéntanos más, Silviña, que nos has dejado aquí en ascuas. ¿Qué pasa el lunes que se acaba el mundo? Vale. Que según los mayas, si no era el 2001 el fin del mundo, era el 21, que se habían equivocado. Y si no, el 41 o el 51, a la vega. No sé, lo mismo viene un rebrote virulentísimo del coronavirus y se nos lleva a todas. ¡Ah! No os preocupéis, que si pasa eso, a mí no se me va a llevar. Aquí estaré el martes dando mal. Pues a Sam le ha encantado la balada de los Lion Bill. Pues me alegro muchísimo, compañero, claro que sí. Para eso las ponemos. A unos le gustan, a otros no le gustan. Unos se tocan, otros miran cómo se tocan. Rosa, Rosa, ¿lo largamos o qué? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide hasta mañana, porque todavía no se acaba el mundo, así que vendremos para hacer mucho, mucho, mucho ruido con el rigor oscuro. Ya sabéis que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en las desfases o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana otra vez, claro que sí. ¡Agur!